life. They be trying to keep me down. All My Life, Little Dirk, ahí estaba con J. Cole en las mañanas de la X103.9 FM. Cami, estamos hablando de artistas a los que les somos leales. Es nuestra pregunta del día de hoy. ¿Qué ha dicho la gente en arroba la X más música? Joy es parte del ARMY de BTS. Ah, mira, claro que sí. Aquí es fuerte el ARMY. Sí, es muy fuerte. En Colombia yo creo que es muy grande. Hay que decir que la palabra ARMY, perdón, les interrumpo, el ejército es original de Kiss. Ah, sí, señor. Ah, ok. El primer ejército que se construyó de fans y construido por su banda fue Kiss en la década de los 70. Ok. Muy bien. Sí. El Kiss Army el primer ejército que se fundó. Y en este caso, si no estoy mal, fue direccionado y organizado estratégicamente por el management del grupo en aquel momento. Algo que es muy parecido en realidad a lo que ha sucedido con BTS y con otros lugares. Sí, es real. Edgar Cucu dice, desde los 90 a Laura Pausini, te entiendo. Desde los 2000 a Adele. Y de los colombianos a Fonseca, dice Edgar Cucu. Ah, mira, qué buena persona. Sí, muy bien. Rosa Aldama dice a Michael Jackson. Sí. Nat. Tengo dos, dice Nat. A ver. A Pink y a Justin Bieber. Me voy a muerte contra la fila del Transmilenio. Nada ni nadie con ellos. Punto, dice. Es una ARMY fiel, pesada. Zully dice David Bowie por siempre. Y Auri dice a Shakira, a Michael Jackson, Queen, Alejandro Sanz y a Taylor Swift. Ah, bueno, muy bien. Para escoger por género. La fanbase de Shakira es también agresiva. Yo sé. Lo he vivido. Pero no les ¿te contes. ¿Odian? Sí. ¿Por qué? ¿Qué hiciste, Diana? Porque a mí no me gusta pues ella. Pues odia a Shakira. Diana la odia. Pero toda la vida, o sea, no ha sido de ahora. Ahora, no me gusta como artista. Ok, pero sí como persona. Le deseo prosperidad y amor y que... Ella no le desea nada de eso, solamente lo está diciendo. Y que solo lo está diciendo por compromiso. Que siga facturando. Claro. No, realmente ya no me molesta su presencia, antes no. Antes te molestaba, ya no. Cuando canta, por ejemplo, ya hablaba con Catalina hace 2 días porque estaba hablando de... Ella estaba cantando algo de Shakira y le dije, la única canción que me gusta de ella... ¿Es cuál? Es la de Cerati, no. Ah, la de Cerati. Se puede vivir con tanto veneno. Sí, y le digo, sí. ¿Tú te imaginas esa canción tan preciosa que hubiera quedado con otra voz? ¡Ay, Diana! ¡No! Crimen, recordemos que Crimen se la iba a dar Gustavo Cerati a Shakira. Sí. Y Shakira le dijo, no, yo no necesito más baladas, gracias. Qué dicha, afortunadamente, no. Porque estaríamos hablando. Ella le dijo, no, yo estoy en Little Loren, Loren. Mírala, Alejandro, no, mírala. Porque ella estaba era dedicada a eso en ese momento. Pero no le deseo mal, pero sí, algunas veces cuando he dicho eso, que su profesora tenía razón por lo de la cámara y esas cosas, y me han caído. Diana. Pero lo recibo, ¿sabes? Lo recibo, sí, lo merezco. Yo, en cambio, soy una fiel fanática de los artistas colombianos. Tú te das también. A todos los defiendo. A espada y todo. Por no decir patas. Bueno, Alejandro. Ahí están, Alejandro. Tú. Muchísimas gracias. Tú ya no defiendes a nadie, ¿cierto? A nadie. No. No, mentira. Lo siento, pero no. No, yo sí no. Pero ¿y Belecito? No, tampoco. No, yo jamás. Y mi Mimi. Ajá. Huescol. Yo solamente. Uy, qué lugar. Qué lugar, Alejandro. Vele, Huescol. Ahora, es que estamos hablando de artistas, ¿no? Sí, estos no son artistas. No, estos son entertainers. En tu cara, BL. No, y es real, no hay nada que avergonzarse, son entertainers. Me encantó cómo tomó la curva que tomó esta conversación. Este giro. Sí, gracias, te agradezco por eso. Giros inesperados. Ayer estaba hablando con un influencer que tiene un disco nuevo que se llama La Caja de Pandora, un pelado llamado Jack Vargas. ¿Lo ubicas? Camila. No, ¿tú? Jack Vargas no. Jack Vargas, ese pelado comenzó su carrera con Mario Ruiz y con el otro pelado, Sebastián Villalobos. Sí, de los pioneros. Hablando. Sí, claro, fue pionero y se hizo muy grande en pandemia. Y pues vuelve y se fortalece mi hipótesis de que puedes tener 4 millones de seguidores y la gente no te conoce. Mira, les acabo de preguntar quién es este tipo, tiene 4 millones de seguidores en TikTok. Sí, y ustedes no saben quién es, me parece fenomenal. Me parece fenomenal y fascinante. Parece fenomenal y fascinante la era en la que vivimos, donde tú puedes tener 250 millones de usuarios. Y no te conocen. Siguiéndote y nadie sabe quién eres, en realidad. Es que eso es lo que es pasa increíble. Realmente, sí. Es increíble, estuvimos hablando mucho de ese tema porque estuve en un campamento de composición y de escritura de canciones en Medellín. Sí. Un breve momento, estuve unas horas, no estuve mucho tiempo, estuve de hecho sentado conversando con un pelado que tiene como 11 mil millones de reproducciones. ¿What? En sí. ¿11 mil? Sí. ¿11 mil millones? Sí. ¿Pero quién es? ¿Justin Bieber? Se llama el pelado. Se llama Pedro. ¿Pedro qué? Se llama Pedro. Pedro. Ahora uno entiende. Se llama Pedro Juan de la Osa Medrano. Pero lo conocen como Gangsta. Es el compositor, pero es el productor de cosas. Por ejemplo, acaba de producirle Zanka a Ryan. Zanka. Sí. Tiene también la producción de fue el hombre que hizo Onana con Capo. Sí, él es el que dice Yo Gangsta. Es él. Sí. Y pensaba yo, veía yo a ese pelado trabajar y miraba los números, sumaba los números, 11.500 millones de reproducciones de todas las canciones que ha hecho. Ha hecho por lo menos 350 canciones. Qué cosa impresionante, ¿no? Tiene 31 años, comenzó a los 13. Ah, es que viene a hacer trabajando. Canciones. Y camelle, y dele. Y ahora está en el radar de la gente porque pegó Onana. Pegó Guayé y pegó Aló Aló. Sí. Esos son los tres totes que le hizo a Capo. Pero, y obvio, todo el mundo como que lo celebra por eso. Pero detrás de eso hay cualquier cantidad de canciones que muchos de nosotros nunca vamos a conocer ni nunca vamos a oír. Pero tienen 11.500, 11.600 millones de reproducciones y visualizaciones en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube, en TikTok, en todas partes. Me parecía increíble esos números, esos números. Es que es una cosa muy lógico. O sea, no, sí, obvio, es brutal. Son unos números que uno diría, todo el mundo lo conoce. Si uno es como hace las cuentas matemáticamente, uno diría, ay, mira, sí, pero no. Sí, entonces ese tema de la fidelidad es curiosa porque en una época en que no conocemos muchos de los ídolos que se están gestando dentro de las plataformas porque todo el mundo está en su propia burbuja, casarse o con un artista, con un fan o ser leal a él resulta probablemente una de las odiseas más grandes que tanto un artista quisiera tener como cualquier sello discográfico al que pertenezca ese artista. Es decir, ser leal hoy en día es más valioso que hace 50 años cuando los Grateful Dead construyeron la base de la lealtad como un principio esencial para construir la leyenda detrás de un artista, ¿no? Sí, es cierto. Vamos con discos y cuando regresemos Diana nos va a contar un poquito sobre la nueva app de Instagram para iPad que muchos estábamos esperando aquí en las mañanas de la X103.9 FM. I'm a loser, baby. Es back de su álbum Mellow Gold en las mañanas de la X103.9 FM. Ahora sí vamos a hablar de la app que muchos estamos esperando, la app de Instagram en iPad. ¿Qué ha pasado con eso? ¡Wow! Es un poco ridículo porque pasaron 15 años desde que salió Instagram y presentan la manera ya de poder usarla en iPad como tiene que ser. Mira, después de 15 años. Exactamente, no estaba disponible ni siquiera para Android y pues ahora es una realidad. Lo que se decía anteriormente es que el consumo del iPad no era tan elevado como para desarrollar una aplicación determinada o específica para el dispositivo, pero pues ya va a ser una realidad, va a estar enfocada en Reels, el diseño va a cambiar, va a ser gratuito, no se tienen que preocupar por si tienen que pagar algo, no. Los comentarios en Reels aparecerán al costado de los videos y la bandeja de entrada mostrará chats y mensajes privados en paralelo. El diseño dará así más espacio y pedirá menos clics para navegar y responder mensajes. Durante años, como les contaba Atmoseris, se habría dicho que la prioridad era el iPhone o el escritorio, pero no tanto el iPad. Ahora lo que está pasando, Alejo y Cami, es que se están volviendo a comprar iPads. Las tablets, claro. Las tablets están llegando a... Están llegando a los jóvenes, están consumiendo nuevamente por ese lado y casi todo está en TikTok enfocado en lo que ellos consumen así. Entonces sí. Dijeron, ¿por qué no? Hagámoslo ahora sí porque volvió a elevarse el consumo de los iPads. Se demoraron. Pero tengo igual. Una pregunta. Claro que sí. Intentaré saber la respuesta. ¿TikTok tiene app en iPad? No. Okay. Pues o sea, sí, es como cuando tú abrías Instagram en un dispositivo que no tiene aplicación. No, exacto, no hay app de TikTok. No hay app de TikTok para iPad. Sí, pero no funciona tan bien. O sea, yo tengo, por ejemplo, la aplicación de TikTok. Tú tienes. Sí, pero iPad. Es como cuando uno entra como desde el navegador que ya, está como medio es como mala. Lo que llaman los expertos una web app. Exacto, sí. No funciona tan bien. Okay. Entonces sí, lo que tú dices, vieron la oportunidad de porque por lo menos en compra Apple sí está reportando que están elevándose las ventas del iPad, entonces por eso decidieron sacarlo ahora. Está bien, porque me parece que estaban quedaditos ya con el tema. 15 años. Pero no, sí, está bien. Sí, más que quedados es lo que dices tú, es que no había demanda. Y sí, ¿para qué desarrollar algo que no se está si usando? Si nadie lo consume. Sí. Y claro. Y que por web también no es tan amigable. O sea, el Instagram web no es tan amigable tampoco. Sí, además porque es que... ¿Qué haces tú con una... Más allá de consultar el Instagram, sí. No puedes usarla para generar un contenido, me da la impresión a mí, para Instagram, ¿no? Como uh-huh. que... Y eso que ellos se demoraron incluso en los DMs, que funcionara como el texteo. Sí. Por fuera de la app no funcionaba. Ahora sí. Yo me imagino que ya viene con todo, sí, gracias a Dios, pero todo. Antes no... Pues esta entonces, nueva app de Instagram, fue para iPad, fue uh-huh. una de las noticias tecnológicas más importantes esta semana. En otras noticias tecnológicas por ahí vi que estuvieron sentados todos los grandes presidentes con Trump, todos besando el anillo. Ya, pues claro, Marquitos kissing the ring. Estaba ahí. Todos diciendo thank you, thank you, thank you, thank you, thank kiss you, the ring. Thank you. Sí. Un anillo para gobernarlos a todos, dice la película. Sí, claro, una adoración poderosa y potente. ¿Cuánto irá a durar esa vaina? Hasta que termine su exacto. gobierno. ¿Será que termina? Sí, calle, no. Ay, no, yo sí espero, creería que sí. Ahora, nosotros decíamos eso de Elon Musk con él. Y mira que eso se... Pero porque se juntaron mucho. Claro, no, pero pero una cosa es cuando Trump llega ahí a adular a un ególatra más grande que él. Uh-huh. Y otra muy distinta fue lo que vimos ayer. No, esto es en realidad, esto, o sea, esto es una humillación de la industria de la tecnología. Ay, todos lamiendo medias. Sí. Sí, es un nivel de es un nivel de humillación y de servilismo era todos estos, o sea, los dueños de la información, los dueños de nuestros datos, los dueños del mundo. Arrodillados delante de Donald Trump. Besando el anillo. Tim Cook de Apple, dice uno. Tim Manzana. Wow. dice uno, no puede, uno no lo puede creer. Lo que yo te decía, yo de él sí pensé que no iba a pasar. Además, después de que no Trump, exacto, después de que Trump no le ha cedido ni un poquitico y le dice, no, se tiene que hacer los iPhones en otro lado, no sé qué, no ha cedido y allá estaba él igual arrodillado, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está entonces, noticias de tecnología, mañanas de la X139, nueva app de Instagram para iPad, voy a bajarla a ver qué tal funciona, y Trump sentado nuevamente en su trono, recibiendo besos en su anillo delante de, por parte de, perdón, los grandes CEOs de todas las compañías tecnológicas en los Estados Unidos. Estas son las mañanas de la X. Llegó el Spark Fest, acércate a tu concesionario Chevrolet más cercano y conoce el nuevo Spark EUV, el SUV eléctrico que te recarga. Conócelo hoy. Hasta Toby Lowe, la canción se llama Habits en mañanas de la X103.9 FM. Otra noticia importante que sucedió ayer es que el secretario de salud, ministro de salud estadounidense Robert F. Kennedy Jr. fue auditado por el Senado de los Estados Unidos. El secretario de salud no tenía ni idea absolutamente nada de cuánta gente se murió durante la pandemia, epidemia del COVID. Uf, sí. No sabía nada. No tenía ni idea, no dijo absolutamente nada, dijo que... Y lo justificó como cualquier antivacunas lo haría, diciendo que los números de la administración de Joe Biden nunca fueron claros respecto a la cantidad de muertos que el centro de... el CDC, el Center for Disease Control, el Centro de Control de Enfermedades, nunca fue transparente y que por esa razón él no tiene... un número exacto. Básicamente sigue fortaleciendo a los antivacunas frente a esta posición, pues, de que las vacunas hicieron parte del problema y no de la solución. Estuvo potente, hubo protestas, manifestaciones dentro de la auditoría, dentro de esta audición que se llevó a cabo ayer en Washington, gente que le gritó cosas. Y Mr. Kennedy Jr. Continuó diciendo delante del Senado estadounidense que no hay pruebas de que la vacuna contra COVID-19 hubieran salvado a millones de vidas. Sí, increíble. Bastante sorprendente. Además, porque uno ve los videos y puede entender también cómo esos videos van a fortalecer los puntos de vista opuestos a los que sí están a favor de la vacuna del COVID-19. Más noticias en mañanas de la X103.9. Estas tienen que ver con YouTube. Ayer vi un extrañísimo live de YouTube de Drake. Ah, sí, estaba en live. Estuvo en live un rato y yo estuve 35 minutos viendo esta vaina. ¿Y qué tal? Un Pinocho. Era un Pinocho caminando por diferentes lugares de una mansión que supongo que es su mansión en Toronto. ¿Ah, él no salió? Pues lo que yo alcancé a ver, no vi nada. O sea, ¿qué te refieres con un Pinocho? ¿Un muñeco como Pinocho? Sí, un ser humano disfrazado de Pinocho. ¿What? ¡Qué raro! En diferentes lugares de la mansión, haciendo alusión un poco como al tema audiovisual que uno ve en la película Ojos Bien Cerrados de Kubrick. Ya, sí, señor. Tenía ese vibe, tenía como esa actitud las cámaras. Ok. ¿No? Como cuando Tom Cruise llega a la mansión y le piden la contraseña. Había un plano general de la mansión delante de una fuente gigantesca. Eran cuatro cámaras repartidas en la pantalla. En la primera cámara, en la esquina superior izquierda de la pantalla, estaba este plano general de su mansión. En la esquina superior derecha había una chica como encerrada en un cuarto de la mansión, una chica vestida con una sudadera muy cara, muy costosa, un top también muy caro, tomándose una copa de vino y caminando por una sala muy lujosa. en el otro, en la pantalla inferior izquierda, había unos personajes en una especie de mini teatro, en una especie como de pequeño teatro Colón de Drake. Sí. Todos en diferentes lugares de esos así súper lujosos, mientras el Pinocho les bailaba ahí. ¡Qué raro! ¡Rarísimo, rarísimo ese live! ¡Rarísimo! Y complementa un poco, bueno, y hubo también un pedazo donde está como en una discoteca personal con un puñado de gente poniendo discos. El live se llamaba Iceman 3. Me imagino que está calentando un disco, porque esta semana también presentó nuevo podcast con la extrañísima también y desaparecidísima, y ahora vuelve a aparecer Bobby Althoff. Ay, otra vez, ¿verdad? Sí, estuvo con Bobby Althoff en un lugar espectacular, una locación que queda uno asombrado la cantidad de dinero que tiene Drake. O sea, ¿cómo graba un podcast sobre absolutamente nada, que no ha generado ninguna noticia, absolutamente ninguna repercusión mediática? Sí, nada. En un lugar lujosísimo, en la cima de una montaña. Están en una sala lujosísima que da contra un cañón. Es una cosa impresionante en Europa, en Bélgica. Una cosa... Yo era aterrado diciendo qué cantidad de dinero. Con tres cámaras. Yo creo que eran tres cámaras Hasselblad, que son como la top de la tecnología de cámaras para cine, para grabarse hablando de nada, absolutamente nada, un nivel de derroche increíble, increíble, asombroso. Y en otras noticias, pues los gorilas sí hicieron un poquito más como de ruido, han hecho un poco más de ruido porque transmitieron un nuevo álbum, al parecer, o un álbum, no sé si fue el Plastic Beach. No, es un álbum inédito, Alejo. Ellos cerraron su residencia en Londres, House of Kong, con un concierto esta semana. Tocaron el álbum inédito, fueron 10 tracks, y para esto, pues, llamaron gente. Tuvo la posibilidad la agrupación de tener varios colaboradores, entre ellos estaba Johnny Marr. Estuvo también Trueno por ahí, Joe Talbot de Idols, y fue un concierto en el que no se permitió usar los celulares, fue libre de teléfonos móviles, que fue esta apuesta para que pues sí se generara como un ambiente más privado, más de ellos, y también porque esto, si llega a salir para una retransmisión o se quiere lanzar como un documental o una película, pues que se generara también una estética muy bonita. Así que sí, ellos estuvieron presentando este álbum inédito. Sabemos que van a tener un nuevo disco, pero no se ha confirmado si este álbum que interpretaron el pasado 3 de septiembre será el que ellos lancen o va a ser otra cosa, pero bueno, sí fueron noticia, Alejo. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM, noticias de YouTube. Aquí están los gorilas, esto se llama Dare. Hold on, we are going home. Ahora que estábamos hablando de Drake en las Mañanas de la X 103.9 FM, acompañado de Magic. Bienvenido, ¿qué ha habido? ¡Ole! Me tumban. Ay, es que ellos entran así, con la camiseta de la selección. Están emocionadísimos. Ay, ese ayer... allá se parece a Airo Moreno. ¡Ay, divino! Y decía que a quién se me parece. Sí, gracias. Es él. Yo sabía que. Airo Moreno. Yo, buscándole, yo decía, ¿pero a quién se me parece? Dairito. Claro, ahora sí. El pequeño Dairo. Con Little ese pelito. Little D. Little D. Sí, ayer estaban. Little Dairo Moreno. Sí, todos pegados al televisor ayer. Ay, tan sí, pero siquiera que les fue bien. ¿Y usted cómo hace? ¿A usted que no le gusta casi el fútbol? Ah, no, yo los dejo ahí, yo me voy a hacer otra cosa. Él los encierra en una cueva. Yo me enteré de la gritadera, yo me enteré de los tres goles cuando sonaban, metían gol y se... ¡Ay! Yo, ¡uy, ya! Listo, entonces dije a 1-0, listo, va. Y luego, ¡tay! 2-0. Así. Es y dije, no, sí. Bueno, eso no puede, ya, no, ya 2-0 está bien, no va a pasar nada más. ¡Oh, 3-0! Maravilloso. Oh, impresionante. Así fue cuando terminó el partido. Oye, estaba viendo que muchos de los partidos de ayer quedaron 3-0, ¿no? Sí, y Messi que estaba también, como creo que era el último. Sí. Se despedía. El último. Canónica la cosa. Sí, sí, sí, porque sí, era sí, como sí. Su último partido con la selección en Argentina. Ajá. Sí. Bueno, y fue Charly sí. García. Para eso sí tiene salud. Ahí sí estaba, pues, pero mejor sí, dicho. Míralo. Pues estaba en silla de ruedas. Pero fresco estaba. Como una lechuga, gritándole así. Ay, te amo, así que, Leo. Así que uno diga que tiene salud. Sí, que saludable está Charly García. No. Lo que uno sí puede decir es que, dada la historia de Charly García, el hecho de que esté vivo es un milagro. Verdaderamente. Eso sí es lo único. Sí, es cierto. Pero es un milagro un poco pesaroso al final de los días, porque de todas maneras se dio tan duro que ya se nota mucho en su vejez, ¿no? Sí, claro. Lo mismo claro. De vos, si uno los vaya viendo así, mermaditos. Fruto de tanto de exceso. Tanta cosa, de tanta lidia, sí, claro, claro. Sí, complicado, muy además, potente. Pues que Charly tiene 73 años, yo a los 73 espero estar de pie. Sí, es que tampoco al menos, está ¿no? muy viejo, ¿no? Porque bueno, esa es la edad en la que nos morimos los hombres, ¿no? ¿A los 73? Sí. ¿Pero por qué? A se esa fue edad... a los 76. No, la edad en la que, la edad promedio en la que nos morimos los hombres es 72 años. Esa fue la conversación entre Putin y su amigo Xi. Ya saben. O sea, son órganos jóvenes los que los van a mantener. Sí, toca. Dios mío. Sí, qué vaina, ¿no? Bueno, se puede pensar, si no, entonces, si usted se pensiona, solo disfruta 10 añitos. Sí. Pero disfrútale, gástate todo. Ahora, no es del todo precisa la información, porque pues obviamente la edad es la esperanza de vida media mundial en general, la que estoy mencionando, no específicamente la de los hombres. La esperanza de vida promedio para los hombres a nivel mundial es de aproximadamente 70. Ah, menos. Sí. Para las qué mujeres descanso, es alrededor. Qué esperanza. 72 ya sería como un tiempo extra, sí, como penaltis. Tiempo extra. No, ya los penaltis. 73 ganaste. Sí, no, ya, sí. Para ya. Las cuando mujeres. Usted, para las mujeres 75. Ay, mira. Casi la misma vaina entonces. Sí, al final. Sí. Pero ayer estaba viendo, ¿vieron la abuela esa de 80 años argentina que se volvió?